Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que escucha el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM en Valparaíso y en la Radio Lafkenche también en el 87.7 FM en el litoral central de la quinta región. Estamos con Chechón y Lamel aquí en los estudios libretequenses. ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo está Ismael? ¿Sí? Con alimentación. Alimentación saludable ahí para tener fuerza. Así que estamos en esa. Y alimentando los corazones también. Déjale. Hoy día nos tocó un día de sol. Y con la palomita aquí acompañando. Sí, ahí está saltando la paloma. Hola, gente. Bueno, después va a saludar. Oye, para la gente que está aquí en la costa de Valparaíso, hace un solcito, está bastante rico, así que le invitamos a disfrutarlo, pero también a recordar de que en este tiempo en que podemos disfrutar esas cosas, el Machi Celestino Córdoba está realmente crítico, me parece, voy a buscarlo luego, pero que son 37 días ya de huelga de hambre desde el reinicio, entonces harta fuerza para allá. Bueno, ha habido hartas manifestaciones, así que si quiere aportar con la suya, si quiere convocarnos, estaría bastante bueno. Hagamos cosas en los distintos lados al respecto. Sí, pues hoy día dentro de las noticias como la del Machi Celestino y otras más que están pasando en el país y también en Latinoamérica y en el mundo en general, vamos a tener contactos telefónicos con esa famosa cuña ya. Y vamos a tener un contacto telefónico con la gente de El Tao o con una persona de El Tao que nos va a describir de cierta manera un conflicto socioambiental que ocurre ahí vinculado con el desarrollo inmobiliario, vinculado a estos conflictos que tienen que ver con territorios más bien urbanizados, donde los conflictos tal vez no son la minería o no son las hidroeléctricas, pero sí son las termoeléctricas o sí son la agroindustria o sí son las inmobiliarias que se quieren ir tomando paños que son súper importantes para el respiro de las ciudades. Y también vamos a tener un contacto con la compañera periodista Leira Noriega de Arica para que nos hable sobre un conflicto socioambiental que está pasando con la minería y comunidades indígenas. Bueno, muy similar a lo que pasa con el litio en las comunidades en la segunda región de los conflictos que hay ahí. Así que vamos a tener ahí un programazo. Buenísima, y se viene integrando nuevamente del Aire Puro aquí entrando a la biblioteca, así que no sé si quieren entrar, quiero pegarse su saludito. Llegamos un poco atrasadita, pero el día de sol había que lavar, aprovechar de lavar la montaña de ropa sucia. ¿Qué vamos a escuchar? Idea, paren de matar. Mi hermano me busca, mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino

del informativo más completo. Continuamos en este aire puro, no me acuerdo el número, se van a reír mis compañeros, pero no me acuerdo el número, como 544 me suenan por aquí, sonando por sus oídos, más de 10 años por la Radio Placeres de Valparaíso y varios otros medios comunitarios más. Estamos en vivo y en directo desde la biblioteca con un rico sol y vamos a partir compartiendo las noticias antes de generar los contactos telefónicos que les tenemos prometidos para conversar con la gente del TAO, el desarrollo inmobiliario que está afectando a la comuna, y con la gente de Arica y comunidades que se ven afectadas por el desarrollo minero. El otro día, a propósito, estuve viendo un atlas de justicia ambiental que se los recomiendo, ustedes lo pueden buscar en Google, atlas de justicia ambiental, y es un atlas que se construye colectivamente y donde se van subiendo los distintos conflictos socioambientales que hay en el mundo. Más de o casi 2.500 son los conflictos que se tienen georreferenciados. Ustedes pueden entrar a cualquiera de los puntitos que están georreferenciados y la paloma está feliz con esos mapas. Les encanta ver esos mapas, no el mensaje que hay ahí, sino que como la pedagogía y lo lúdico que es para acercarse a los distintos conflictos socioambientales. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque hay regiones que tienen una mayor, no sé si es la palabra, pero una mayor densidad de conflictividad y mayor niveles de violencia. Obviamente los países del sur del mundo tienen distintos conflictos socioambientales que los países europeos por las carreteras, por la energía nuclear y otros más. Pero uno de los sectores más vilipendiados, más afectados por la devastación del extractivismo y este capitalismo depredador, sin lugar a dudas, es Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene no solo el triste récord de ser uno de los países más golpeados por el extractivismo, tal vez desde su mal llamado descubrimiento, a partir de lo que hicieron los españoles acá. El vestigio más claro al respecto son las minas de Potosí, que todavía llevan cientos y cientos de años sacando material minero desde esa ciudad, y siguen afectando las condiciones sociales, ambientales y culturales de las comunidades. Y uno de los elementos más importantes que hay también en Latinoamérica tiene que ver con la cantidad de asesinatos, la cantidad de muertes. En Colombia está desatado el asunto, va a ser, lamentablemente, siento yo que va a ser peor con la elección de Iván Duque, que vendría a ser como el, le llaman el delfín, todavía no sé por qué le dicen el delfín a ese tipo de personajes, pero le llaman el delfín del ex mandatario Uribe, que sabemos que tiene vínculos fuertísimos con los paramilitares, con la agroindustria. En Honduras también hay otro tema importante con la violencia, y para qué decir en Brasil. Y con eso como que queremos partir de cierta manera la noticia. La Anita ahí nos está anotando ahí algunos puntos para compartirlos con usted sobre la realidad de lo que está pasando en nuestra matria grande. Sí, ayer en Colombia hubo una gran velatón nacional en las plazas públicas, en las que precisamente se hacía una manifestación social de repudio, de indignación, de tristeza por los asesinatos. Según datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que es un órgano del Estado, algo así como que le dicen ombudsman de esas tantas instituciones de protección de derechos que en Chile todavía no existen, y según los datos oficiales de la Defensoría, entre el 2016 a la fecha van 282 homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Entre y en las últimas semanas se ha ido recrudeciendo la violencia. Y claro, hay veces que se dice que esto es consecuencia del conflicto armado, pero el conflicto armado en Colombia ha pasado por distintas etapas, y una de sus últimas etapas tiene que ver cómo se van relacionando el conflicto de Colombia con el conflicto extractivista, al punto de que si superpusiéramos dos mapas, uno, el mapa de las zonas más en las que el conflicto armado está más presente de Colombia, con las zonas en las que el extractivismo está más presente, si ponemos estos dos mapas, vamos a ver que coinciden. Y allá también hay un problema muy grande de la minería, del extractivismo ilegal, que precisamente es el que se produce en los lugares donde no hay Estado, porque no porque estén gestionados desde las comunidades, desde plataforma social, es más intensa, sino que no hay Estado porque está cooptado por la guerrilla, por el narcotráfico, por el paramilitarismo. Entonces las reglas son las, y en general son las rutas más importantes de salida, de ingreso, de producción de drogas. Entonces son varias cosas que están relacionadas a ese conflicto, en las que el extractivismo hoy en día desempeña un rol central, y los puntos más complejos para avanzar en los acuerdos de paz tiene que ver con los límites, con la regulación, etcétera, del extractivismo. Entonces, estos 282 homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos, si uno empieza a escarbar las historias, va a encontrar que hay muchas historias que están relacionadas con historias muy similares a la muerte de Macarena Valdés, a la muerte de Berta Cáceres, es decir, a gente que está defendiendo territorio, y entre ellos también muchos líderes indígenas que están defendiendo la tierra desde sus cosmovisiones. Que chocan con esta idea del desarrollo que destruye la tierra. Así es que súper importante el Colombia, yo siento que Colombia siempre enseña, y que ahora tengan tan puesto el ojo en visibilizar estas muertes, al punto de que tengan instituciones como tan catastradas, porque obviamente estos 282 homicidios que dice la Defensoría del Pueblo es una cifra más baja que la cantidad que de homicidios que van contando organizaciones de derechos humanos o organizaciones territoriales. O sea que yo siento que es mínimo 282 homicidios, es muchísimo. Ah, fuerte, fuerte. Bueno, y queríamos partir con esa noticia que tiene que ver no solo con los asesinatos, como decía la Anita, sino que también con la acción de esta veratón en los espacios públicos para visibilizar lo que, sin estar en Colombia, no me cabe la menor duda que va a ser invisibilizado por los medios de comunicación masivos, y es poco lo que debe salir eso al respecto. Chiquilles. Ahí. Que sale en la red informativo MX, y que le invito a que lean, que es como un mensaje desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que dice que López Obrador no representa un cambio, será más de lo mismo. Y es un poco el análisis que se hace desde entonces las comunidades que están en resistencia, en autonomía, y a mí me parece que no es solamente desde las vocerías, o no sé cómo se llaman en realidad, discúlpenme, del Ejército Zapatista. Dice que tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la contienda presidencial, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional advirtió que habrá desilusión en el país, pues aunque en teoría representa un cambio, su gobierno será más de lo mismo. Podrán cambiar las de capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo, señaló el comunicado. Al menos la ilusión actual alivia esa historia de fracasos, a la que luego se sumará la desilusión prevista. Hay un documento que está firmado entonces por los subcomandantes Galeano y Moisés, y señalan que no se sumarían a la campaña por el bien de todos, primero los huesos, dicen, parafraseando uno de los eslogans de López Obrador: por el bien de todos, primero los pobres. Bajo título pintan de caracolitos a los malos gobiernos pasados, presentes y futuros. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional comparó la elección ganada por López Obrador con un partido de fútbol. El dueño del balón no pierde, no importa qué equipo gane. Bueno, yo les invito a que lean esta redacción completa. A mí me parece que es importante dar perspectiva al progresismo de izquierda. ¿Por qué lo digo? Porque en las noticias ha salido caleta de que López Obrador es un viro a la izquierda, que lo están apoyando caleta desde las expresidencias izquierdistas del más al sur, Ecuador particularmente y otro. Y no es por echarle el bote abajo, sino que para analizar los discursos en cuanto justamente al extractivismo y cómo se sigue construyendo territorio desde esa perspectiva. O desde la perspectiva añosa, a mi parecer, del socialismo o del marxismo, que no quiere incluir las otras formas de pensarse, de pensar la tierra, de pensar los cuerpos. Sí, eso. Pues ya con Evo, con el caso de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela incluso, siempre hemos estado viendo cómo realmente no fueron un cambio a este paradigma de desarrollo destructor que supuestamente proponían, porque en el caso, yo no he estado tan atenta a los discursos de Obrador, pero él plantea un discurso antidesarrollista o una propuesta distinta de buen vivir, como pasaba en el caso de Bolivia y de Ecuador. No, él desde siempre ha dicho que los empresarios tienen que estar tranquilos, que no van a haber muchas transformaciones, pero que se va a atacar la corrupción. No habla de una constitución donde se le entregan derechos a la naturaleza como en Ecuador, o de una pluriculturalidad como en Bolivia, como con una mirada de desarrollo indígena, pero como tú decís, el poncho les queda re gigante a los gobernantes porque no saben salir de cómo desarrollan a los países. Pues. Y no saben, siento yo humildemente, un pergenio que vive acá en Valparaíso, porque no se dialogan o no se le entrega, no se dispersa el poder finalmente que dice que se va a dispersar, y ni a las comunidades ni a los territorios se les entrega todo el poder para que puedan ser autónomos en plantear qué tipo de desarrollo quieren, sino que siempre cae como desde arriba, te consultan pero cae desde arriba una decisión que es súper distinta, como le pasa a la gente en el Tipnis o como le pasa al parque en Ecuador donde quieren sacar el petróleo finalmente. El poncho es gigante porque por ahí no va la respuesta, ¿no? O sea, la respuesta para transformar el modelo de desarrollo no va desde arriba, sino que va desde abajo, desde las economías sociales, solidarias y locales, y son pocos los gobiernos que apoyan esto. López Obrador va a poder hacer algunas transformaciones que de repente para algunos sectores va a ser importante, como acá se puede pensar con los pequeños avances en gratuidad en educación, que Piñera no hubiera, o Matei no hubiera avanzado, o con otros temas, pero en lo que es modelo de desarrollo quedan todos los países latinoamericanos al debe, fuertemente. ¿Noticias? No. Mira, una buena, sí tiene que haber una buena. Esto es buena en el sentido de la organización de la gente. Comunidad de Putaendo exige al director regional del Servicio de Evaluación Ambiental el retiro del proyecto minero Vizcachitas Holding. Un conjunto de organizaciones del Valle de Aconcagua presentaron el pasado 5 de julio en la Oficina de Partes de la Gobernación de San Felipe una carta dirigida al director regional del Servicio de Evaluación Ambiental solicitando el fin de la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental expuesta el día 4 de junio por la compañía minera Vizcachitas Holding. Las organizaciones vienen a exigir al director del CEA que rechace la evaluación de impacto ambiental expuesta por la minera, puesto que no reúne todos los antecedentes ni la legalidad para ser evaluado. Eso estamos haciendo como comunidades y distintas organizaciones de Putaendo, que estamos preocupadísimos por el procedimiento de esta industria que ha demostrado ser muy poco seria ni confiable. Por lo tanto, estamos en este momento haciendo esta solicitud para su rechazo. La comunidad de Putaendo ha estudiado este tema de la minería, sabe la importancia de los glaciares de roca en este caso, o de lo fundamental que es resguardar el agua, y claramente las mineras no van en ese camino y están interpelando a las autoridades al respecto en momentos donde el gobierno de Sebastián Piñera lo único que está haciendo es bajar o hacer transformaciones al tema de los servicios de evaluación ambiental, que de repente nos va a dar para otro espacio súper importante, porque ahí se están haciendo transformaciones relevantes donde ya la escuálida participación ciudadana ya no deja de ser una foto y una lista firmada por la gente que vaya a alguna reunión. Pero Putaendo le está dando el aguante. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Putaendo y había uno de los tatitas que decía así con caleta de orgullo que acá, no, que en Putaendo no hay semáforo. No. Eso era como de orgullo, nunca me olvidé de ese tatita. Maldito. Es como el orgullo que dice Valpo sin McDonald's, o una cuña de la Radio Placeres de Valparaíso, territorio libre de McDonald's. No llegan los serios a decir que allá en Placilla hay una cagada de McDonald's en las bencineras, pero los que estaban en el centro de Valpo se tuvieron que ir porque eran atacados fuertemente en cada una de las manifestaciones como símbolo del capitalismo. Más noticias. Ya, sí, hay otra que dice el desconcierto.cl nos avisa de que denuncian al fiscal Chifele, no sé cómo se dirá, por esconder antecedentes en caso Lutzinger, obstrucción a investigación y falso testimonio. Los abogados defensores de los condenados por muerte de los Lutzinger Macay denuncian que tuvieron acceso después de la sentencia a otra causa que involucraba a José Manuel Peralillo, la que probaría que él siempre fue imputado y por consecuencia se podría invalidar su testimonio de delator compensado por infracción de garantías. Hay una cuñita que está sonando particularmente en la Radio Placeres, pero sin duda en las otras radios de la Red de Medios de los Pueblos, que explica en detallísimo esta situación, y que yo la verdad es que, Anita, me pierdo en los términos legales, así que si ahí tú apañáis, ¿en qué es lo que cambia que sea testigo versus que sea imputado? ¿Por qué esta situación permite que se caiga un poquito esto? O sea, el imputado el loco, la loca, la que la están acusando de haber cometido un delito. Y el testigo el loco, la loca, que vieron una situación y que son una prueba en el juicio. Es como, imagínate que a ti te... que tú robaste, ¿cachai? Y, nunca. Imagínate que te robaste una buena en el líder. Imagínate. Un super 8. Y te llevan a un juicio porque robaste, ¿cachai? Ahora imagínate que tú no robaste, pero que viste que la Mel robó. Y ahí te citan como testigo, ¿no? Así. O eso. Y nada, sí, muchos problemas últimamente con el Ministerio Público. Igual yo me alegro de que estemos como poniendo el ojo en que hay que criticar al Ministerio Público, porque es como el órgano del Estado que como que tiene la facultad de criminalizar o ejercer presión política en el Ministerio Público. Es terrible importante, pues, ¿cachai? Porque así la persecución penal tiene ciertas características en Gualmapu, así la persecución penal tiene ciertas características cuando se trata de los delitos de cuello y corbata, así la persecución penal tiene ciertas características cuando se trata de la tortura y asesinato de una mujer lesbiana. O sea, ¿por qué el Ministerio Público, el Estado finalmente es el que, o sea, el Estado, las empresas pueden tener mucho interés en el patriarcado, puede tener mucho interés en que ciertas personas sean fiscales y ciertas personas no sean fiscales, y por sobre todo que ciertas personas vayan ascendiendo en la jerarquía del Ministerio Público y otros no, y otros se tengan que ir yendo para afuera, como lo que pasó con el fiscal del caso Penta, que para afuera porque estaba investigando muy seriamente, ¿cachai? Sí, ya no vamos a ir ahora. Pero quería dejarla así como para que nos vayamos con una sensación de buenas noticias. Que organizaciones sociales ambientales del Ñuble y el Maule se reunieron como en bajo el, la idea de construyendo y articulando por el buen vivir. Esto fue el 27 de junio y como que lo que me llama la atención es que a pesar de que en ese en esa zona hay bastantes conflictos como el tema del de Copquecura y el borde costero, las salmoniculturas, Hidroñuble en San Fabián, el tema de las chancheras en el Arbolillo y así un montón de cosas. A pesar de eso, como que las organizaciones dicen que han manifestado que si bien existe una alta preocupación por estas afrentas, también indicaron que los procesos de defensa territorial continúan creciendo de manera mancomunada en apoyos mutuos y solidaridad, como también en el levantamiento de diversas propuestas tendientes al rescate y preservación del patrimonio cultural y natural, las soberanías locales y un modelo de desarrollo distante al industrial extractivista. Así que va a campo, como que yo creo que con eso igual es buena quedarse, a pesar de que hay muchas cosas pencas, la organización avanza y avanza, y así es como se van teniendo buenos resultados. Oye, también mire, la movilización en Argentina está terrible zarpada, la gente vaya, así que harto aguante también. Excelente, entonces dándole el aguante a la gente que se organiza en Colombia, en Argentina, en los distintos territorios que hay en el país que se le denomina Chile. Vamos con una canción y estos son los fabulosos Kylax. La canción se llama Hoy Lloré Canción y a mí me encanta ese álbum en particular. Siempre discutimos con algunos amigos cuál es el mejor disco de los Kylax. Vasos vacíos, vasos vacíos. No, el fabuloso Calavera con rock es bastante power ahí. Vamos con los Kylax y seguimos en este programa. Se viene contacto telefónico con Leila Noriega, quien está, nos dice, reunida con las dirigentes y los dirigentes que están ahí oponiéndose a esta minera. Así que seguimos. Un afectuoso saludo a toda la gente que está escuchando la radio Skills Tuna Latina. Por Vives 88.6 FM en el corazón del pueblo. Por las calles y por las redes de Estocolmo. Harto Nehuen en esta continuidad radial. Encontramos por los aires para seguir poniéndole toda la fuerza en todos los rincones del mundo para transformar la realidad. Soy poblador del mundo porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano. Soy poblador del mundo porque cambio de rumbo. Adentro bajará. Hoy lloré canción por el Se está acabando el petróleo. En Europa se está encareciendo la gasolina, pero no importa. Con la nueva tecnología de biocombustibles hay solución. La caña de azúcar, el aceite de palma y la soja simplemente se convierten en gasolina. En China, cada vez más gente puede comprar y comer carne. Para alimentar los chanchos, crece la demanda de soya, que proviene de Brasil. Para que los europeos puedan viajar en carro y los chinos comer más carne, los brasileños están acabando con sus bosques. Talan la selva amazónica y el inmenso bosque del Cerrado para sembrar soja, caña y palma. Esto no es ecológico, pero rentable. Son las matemáticas de una economía mundial que quiere pintarse de verde. En una economía verde, no es tan importante ser ecológico. Solo hay que parecerlo. El cuento de la economía verde. Ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Suelo crear. Suelo cuestionar. Suelo atrever. Suelo organizar. Suelo pensar. Suelo luchar. Suelo campaña luchar. Suelos de Vida. Campaña radial contra la desertificación. ¿Usted también se va? ¿Y qué nos vamos a quedar haciendo aquí? No hay pega, la tierra no produce, no hay agua. Pero hay raíces, pues, hijo. Nosotros somos de acá. Más parecen varices que raíces. Mamá, véngase con nosotros. Si se queda aquí, va a tener que cambiar al perro por un camello. Aquí está todo desierto. Nosotros dejamos que esto pasara cuando empezamos con todo eso del progreso. Y dejamos de sembrar como hacíamos de antiguo. Ahora hay que apechugar nomás. ¿Y por mientras se va a morir de hambre? ¿Y usted cree que en la ciudad usted y su familia lo van a pasar mejor? Esta tierra nos alimentó a todos. Si la enfermamos, yo me quedo hasta recuperarla. Según Cruz Roja Internacional, actualmente hay 25 millones de refugiados ambientales en el mundo, cifra que aumentaría a cerca de 1 billón en el 2050. En Chile, los pequeños campesinos y el pueblo mapuche han sido los más afectados por la desertificación. Por eso, han iniciado un proceso de recuperación de tierras en diversas comunidades, generalmente reprimido y tergiversado en los medios de comunicación. Campaña Suelos de Vida es un aporte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y la Red Internacional Drainet. Más información www.olca.cl. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Hola, soy Alfredo Seguel del colectivo informativo Mapuespes. Invencible, creo en lo imposible, que el cinco silenciará el efecto. Estamos siempre en permanente sintonía y complemento con aire puro. Un mundo sensible, creo en nuestros sueños como punta de lanza. El arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. Estamos de vuelta en este aire puro 544, un soleado sábado en Valparaíso. Vamos a ir a escuchar ahorita este segundo capítulo de Aires de Brotes, este proyecto de cápsula viajera verde que se está realizando junto a la Lore, así que le mandamos muchos cariñitos porque nos comparte todos estos conocimientos que ha ido adquiriendo sobre huertas, sobre plantitas medicinales, dándonos sus tips para poder sembrar en nuestros hogares y repartir también estas plantitas por todos lados, como dice en algún momento de este segundo capítulo que vamos a estar escuchando. Y esto un poco tiene que ver con que, bueno, el capítulo 1 fue Huetripantu. Sí. Ah, pasó. Ya. El capítulo 1 fue Huetripantu.

Oye, ya estoy tan nervioso con este trabajo. Ya necesito un cigarro. Oh, se me acabaron los cigarros. ¿Qué voy a hacer? ¡Kimberly! ¿Qué? Kimberly, anda a comprarme unos cigarros. Ah, es malo. Anda a comprarte tú. ¿Sabía usted que 43% de los chilenos es fumador? ¿Sabía usted que gran parte de esa cantidad son niños que consumen el humo botado por sus padres? El humo que botan los fumadores contiene distintos químicos que nos hacen adictos. El humo que botan los fumadores contiene alquitrán, produce cáncer. Nicotina, te hace adicto. Monóxido de carbono, gas parecido al que expulsan los autos. Arsénico, producto utilizado como veneno para ratas, entre otros. En este momento se está discutiendo en el Congreso la nueva ley del tabaco. Queremos vivir en un ambiente libre de humo. ¡Wii! Este es un mensaje del taller de periodismo del Liceo 2. La brisa sopla, un sollo, soy una risa. Mami, mami, conmigo no seas dura, yo no tengo nada. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici. El aire puro de la, que persigues arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Valparaíso, un día de sol, un día bastante rico para disfrutar el estar afuera, y lamentablemente hay una cantidad de gente, compañeras y compañeros, que están siendo criminalizados, y es una preocupación que tenemos como Red de Medios de los Pueblos, que ha avanzado la criminalización de todos los sectores, pues no solamente el, que lástima decirlo de esta manera, el histórico mapuche, ¿cierto?, a partir de la ley antiterrorista, sino que también compañeros que hoy día están recibiendo sentencia aquí en los tribunales, ignoro cuál, cómo se llamará acá, el de Valparaíso, a propósito del incendio del 21 de mayo. Y así mucha otra gente que está en prisión política hoy en Chile y por supuesto en el mundo también. A propósito de esto, el Machi Celestino Córdoba lleva 102 más 38 días de huelga de hambre. Esto es desde el 31 de mayo de este año que él lo reinició. Y se ha sumado gente en huelga de hambre. Están 6 comuneros y también Reumay y Manuel, que están en huelga de hambre desde el 1 de julio, desde ahora del 2018. Y por supuesto también los hermanos Benito y Pablo Trangol del caso Iglesias, más Carlos Pérez en huelga de hambre desde el 4 de julio del 2018. Entonces son muchas las personas que están apañando, no solo al Machi Celestino Córdoba hay que entender, pero sí particularmente su solicitud justa, su derecho de ir a su rehue por lo menos por 48 horas, porque debería ser algo que se le permitiera en el tiempo. En ese sentido tenemos una cuña que sacaron desde el sur, que es la misma voz del Machi. Escúchela con atención y nos escuchamos más rápido. Y después este audio vamos a compartir también una campaña comunicacional en los medios de Latinoamérica sobre otro caso de comunero mapuche perseguido por la justicia, en este caso en Argentina,

electrónica. Sigue, sigue prendiendo esta fiesta. Sigue, sigue que a mí no me molesta. Vamos a bailar la noche y la madruga hasta que se te ponga la pollera colora. Vamos hasta abajo, a mí no me da pena. Yo crecí tomando agua de panela helada y por allá de frío nada. Ahora te canto pa' que te dé la calentada. Fuego, manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar y grita fuego. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar, fuego. No lo dejes apagar. Y no lo dejes apagar. Y no lo dejes apagar. Y no lo dejes apagar. Fuego. Ahí tienen y en bloque. Estás escuchando Aire Puro. Estás escuchando Aire Puro. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. ¿Aló? ¿Sí? Actividades verdes. Tenemos entonces algunas actividadillas. Entre esas queremos hacerle la invitación para que asistan a la comunitaria Caupolicán. Esto queda en Yoyeo, por allá litoral central, provincia de San Antonio, para un ciclo de documentales que se van a estar exponiendo todos los viernes de julio en la biblioteca La Tendenciosa, esta biblioteca autónoma de el espacio Caupolicán, de la comunitaria Caupolicán. Durante julio se conmemora el inicio de una de las mayores gestas proletarias del pasado siglo, la Revolución Española, proceso en el cual hombres y mujeres de distintas tendencias ideológicas intentaron como respuesta a un golpe de Estado poner el mundo al revés, y en aquella partida perdieron todo lo que tenían. Entonces, todos estos viernes de julio, desde las 18:30 horas, estaremos proyectando los siguientes documentales. Bueno, no los voy a decir en verdad, pero distintos documentales que tienen que ver con este tema. Así que eso, puedo invitarles entonces a la comunitaria Caupolicán. Esto queda en la calle Caupolicán 084, Yoyeo. Es como de parte del equipo, más que nada, y no solo del equipo de Aire Puro, sino que también de la Radio Placeres, pero un abrazo gigantesco, colmado de amor, de Nehuen y de fuerza, a la gente del Centro Comunitario Las Cañas, y en particular al Mauro con la Camila, que lamentablemente por negligencia médica del sistema de salud público del país, al cual hay que mencionar, Piñera le quitó 115 mil millones de pesos de financiamiento. Bueno, hubo una complicación con la salud de la Amelia, la hija de ambos, y falleció en la semana. Así que queremos mandarle un saludo, queremos mandarle fuerza y queremos mandar toda nuestra disposición siempre para estar ahí acompañando. Somos parte de las organizaciones comunitarias, de las fuerzas vivas de esta ciudad, y entre todos nos tenemos que apañar y entendemos que en eso reconocemos la amistad, reconocemos el trabajo de los compañeros y la compañía. Y también estamos ahí mandándole todo el Nehuen, toda la fuerza y todo lo que se pueda. Estamos aquí a disposición, no solo como Aire Puro, sino que como Radio Placeres, para el Mauro, para la Camila y para el Centro Comunitario de Las Cañas. Por otra parte, Sitio Eriazo, aquí en Subida de Ecuador 428, tenemos un taller de construcción de máscaras que se va a dar en ese lugar en manos de Compañía Chico Libre. Hoy estoy súper lento. Esto se va a realizar los días 10, 11, 12 y 13 de julio. Todos los días desde las 4 de la tarde, así que vaya, vaya nomás. Chico Libre Teatro y Sitio Eriazo le invitan. Invitación a la 62 versión de la escuelita de invierno del TAC Cordillera. Entonces ahí para toda la gente, adultos, niñas, adolescentes, quienes quieran participar de estas escuelitas de invierno que se llevan haciendo hace varios tiempos atrás, disfrutar estas vacaciones de invierno para muchas personas que las tengan, asistiendo a diferentes talleres. Para eso se pueden acercar ahí mismo a la escuelita TAC, el taller de acción comunitaria que queda en Camino Cintura 3049 Cerro Cordillera. Y si no quieren, no pueden ir por allá, pueden acercarse al Facebook, que se llama Taller de Acción Comunitaria TAC Cordillera. Así que ahí para que puedan ir a sumarse a los distintos tallercitos. Por otra parte, nos invitan desde allá, desde Cunco, por la defensa del río Ayipen. La agrupación Defensa Medioambiental de Cunco invita a la comunidad a participar de la marcha de protesta contra el proyecto hidroeléctrica Santa Olga. Esto es para nosotros hoy, es mañana domingo 8 de julio, con una salida a las 11 horas desde la multicancha de la Villa Los Andes. Y se recorrerá las calles de Cunco y se finalizará con un acto artístico-cultural en el gimnasio misional. Se invita a la familia, niñas, pichiqueche, abueles, todos a protestar para cuidar nuestro medio ambiente. Digamos no a la hidroeléctrica Santa Olga, que pretende inundar donde vive la gente. Entonces, nada que ver. Este martes 10 de julio en Valparaíso, desde las 12:30 horas aproximadamente, Feria Libre, por la tierra, las semillas y nuestros cuerpos. Esto lo convocan desde Zanahoria, Lechuga, Tomate. Y dice así: compañeros, individuos, animales, humanos, quedan terriblemente y cariñosamente invitados a la tremenda Feria Libre, Fraterna, Solidaria, que se levantará en un costado de la Facultad de Casa Central de la UPLA, allá en Playa Ancha. Atravesamos un escenario donde la dominación va en ascenso. El Estado y las instituciones oprime, violenta y asesina a los pueblos y a nuestras comunidades, a niñas, a los pobres, a los diferentes, a las disidencias, a los y las animales, a la naturaleza. Esta actividad se levanta propagando la libertad, liberación total de los territorios, de los saberes ancestrales, de los oprimides, y por accionar ante la creciente devastación del medio ambiente y de la vida en comunidad. Por la tierra, por los animales, por todos, todas y todes, que caigan las jaulas, las fronteras y todas las banderas. Apoyo mutuo, sororidad, libertad. Esta Feria Libre entonces va a ser con olla común, hay que traer un platito. Feria Libre, micrófono abierto. Así que eso, el 10 de julio entonces, ahí a un costadito de la UPLA. Esto está ocurriendo hoy día, es una invitación del sindicato CEDEJ al servicio de la clase trabajadora, actividad de beneficio, no más despidos antisindicales. Van a haber artistas invitados, porotos negros, más arroz, más plátano frito, más vestible, todo por 3 lucas. Como les decía, esto es hoy desde las 13 horas en Huérfanos 1933, eso es Huérfanos con Cienfuegos en Santiago. Así que eso parece que fue, ¿no? Feria del Libro en el Tabo. No, no, ¿lo dijiste? No, lo he dicho. Ay, Feria del Libro en el Tabo, este 13, 14 y 15, esta primera Feria del Libro y de las Artes que se está realizando allá con distintos artistas locales. Va a ser esto en la Casa de la Cultura en el Tabo, por ahí cerquita de la avenida principal, como hacia la playa. Van a haber diferentes exposiciones de libros, de editoriales de allá, de arte, lectura de poesía, también música. Y el sábado 14 a las 5 de la tarde, conversatorio desde el Despertando Humedales, para que conversemos, visualicemos, revivamos la experiencia de los espacios naturales, la importancia que tiene y por qué es tan necesario que les cuidemos, les protejamos. Sí. Ah, oye, que cuesta de repente esta cosa. Ya, hay muchas más noticias. Yo no sé si tenéis más actividad. No, Nes. Bueno, cayeron los asesinos de Víctor Jara. También se sapió a Don Francisco, Mario Kreuzberger, de abuso y acoso sexual durante demasiados años. Así que cosas que, una que me parece muy bien, una justicia tardía, pero bueno, salió. Yo me voy a despedir en estos momentos a nombre de toda la gente de Aire Puro, porque en realidad nos dispersamos por razones cotidianas. Pero créanme de que desde todas las personas le están mandando un abrazo muy fuerte, a nehuenarnos, a juntarnos, como digo siempre, o como decimos, y organicémonos pues, con mucho cariño, amor, rebeldía. Recordemos de que estos locos tienen armas, están dispuestos a ocuparlas y que tenemos que prepararnos. No seamos leses o no nos hagamos los leses. Vamos a irnos con una canción que se llama Salvemos el Agua, de Plucky Panamá. Así que eso fue este Aire Puro. Muchas gracias por escuchar. Blaze on the fire. Original Plucky Man says so. No es por oro ni por plata. Es por una cuestión mucho más barata. ¡Talito! Vitamina. Tenemos que darle a ellos de su propia medicina. Tenemos que azotarlo como se lo hace allá en Lima. Debemos meterlo preso como se lo hace en Argentina. Y que siga mi rima, diciendo así: salvemos el agua. Recuerda que se puede acabar y agotar. Salvemos el agua, es una fuente natural. Salvemos el agua, recuerda que se puede. Salvemos el agua, es una fuente natural. Esto de estar contaminando, eso debemos cambiar. Basura al mar arrojando, eso debemos cambiar. Todos los ríos ensuzando, eso debemos cambiar. Gato y perro bañando, eso debemos cambiar. En carnaval jugando, eso debemos cambiar. Todos los días el carro lavando, eso debemos cambiar. El agua desperdiciando, eso debemos cambiar. Por eso que en este año, mira, debemos cambiar. Si ahora mira tu vida, ya tú quieres salvar. Salvemos el agua, recuerda que se puede acabar y agotar. Es una fuente natural. Salvemos el agua, recuerda que se puede acabar y agotar. Salvemos el agua, es una fuente natural.